agua ahora yo por ti. Dame tus manos, ven hacia mí. Quiero estar cerca, muy cerca de ti. Piensa en